La plataforma en solidaridad con Nicaragua pide la constitución de una mesa de diálogo que ponga fin a la violencia que ya ha matado a más de 270 personas. Desde el 19 de abril, el país vive una oleada de protestas, las más turbulentas desde los años 80. Lucrecia Domínguez es integrante de la plataforma. La salida pacífica a la crisis está claro que es la mesa de diálogo nacional. Esta crisis empieza por una ley de la seguridad social que inmediatamente el gobierno, a los dos días de haberla puesto y viendo que las movilizaciones en contra, la retira y dice, bueno, vamos a dialogarla. Desde la organización defienden al gobierno de Daniel Ortega, que según dicen ha hecho un uso legítimo de la fuerza, y acusan directamente a los Estados Unidos de querer desestabilizar Nicaragua. Estados Unidos estaba perdiendo protagonismo en la zona con una serie de gobiernos progresistas, revolucionarios o reformistas, y eso no le gusta al imperio, él necesita tener controlado su patio trasero. Y denuncian que en estos meses Nicaragua ha pasado de ser de los países más tranquilos de la región a un lugar donde grupos paramilitares torturan y queman policías y asesinan a personas inocentes.